Hoy es día martes y una vez más estamos compartiendo la lección número 1 de este nuevo trimestre titulada Adoración. El título para la lección de este día martes es Dos líneas de adoradores. Ya vimos cómo adoraron Adán y Eva, luego lo que el pecado hizo en su relación con Dios. También ya aprendimos de Caín y Abel al presentar su ofrenda. Pero luego empiezan nuevas generaciones. Y la Biblia nos presenta en el capítulo 6 de Génesis qué estaba sucediendo con esas nuevas generaciones. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres, así lo presenta el libro de Génesis. Hay dos clases de personas ya marcadas en ese tiempo, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hay generaciones, hay personas que entienden quién es el Creador y empiezan a invocar su nombre, no se han olvidado de él, de las enseñanzas de sus padres. Pero también hay quienes se denominan los hijos de los hombres, que se habían convertido ya en idólatras, en personas distanciadas de Dios. Luego el libro de Génesis nos dice que empezaron a mezclarse entre ellos. Los hijos de Dios empezaron a ver las mujeres de los hijos de los hombres y se unieron a ellas, provocando una mezcla, una confusión, provocando que los hombres se apartaran de Dios y que todo pensamiento fuera de continuo al mal. Así lo relata la palabra del Señor. Dios se llenó de tristeza su corazón, de pesar al ver cuál era la condición del hombre. Nos dice los primeros capítulos de Génesis que Dios entonces decidió terminar con todo ser viviente a través de un diluvio. Pero vamos a enfocarnos aquí entonces en dos clases de adoradores. Dios siempre ha tenido testigos fieles, verdaderos adoradores. Allí estaba Noé, a quien Dios halló justo. En medio de ese continuo pensamiento al mal, en medio de esa confusión, esa mezcla que había llevado a todos los hombres a la idolatría, ahí estaba Noé y su familia, como verdaderos adoradores. Lo confirmamos, pues, al salir del arca, Noé y su familia, con corazón agradecido, el libro de Génesis en su capítulo 8, versos 18 al 21, nos dice que él edificó un altar al Señor y ofreció allí un holocausto de todo animal limpio y adoró a Dios. Tenía un corazón lleno de agradecimiento por la misericordia de Dios al salvar su vida. Lo primero que hizo Noé fue adorar, concediéndole nuevamente la oportunidad de pisar tierra y de salir a contemplar lo que había quedado después del diluvio. El primer pensamiento de Noé fue adorar a Dios. Antes de hacer cualquier otra cosa que te puede venir en este momento a la mente que pudiera haber hecho, Noé reconoció la dependencia total del Señor y adoró, haciendo holocausto, presentando sacrificio de todo animal limpio, grato al Señor. Holocausto. Quemó esa ofrenda para que subiera como un olor grato al Señor. Noé había entendido, y una vez más lo confirmaba, porque era justo delante de Dios, que había sido Dios, que por su gracia, que por su misericordia, él no había perecido, ni su familia, habían sido salvados. Piensa este día martes, estás agradecido, porque es la misericordia, la gracia de Dios, la que todavía te concede la vida. Es la misericordia, la gracia de Dios, la que te concede una nueva oportunidad y te está asegurando tu salvación en Cristo Jesús. ¿Cuán agradecidos estamos? Meditemos un momento. ¿Realmente reconocemos que dependemos de Dios? ¿Que si no es por su gracia, nosotros también estaríamos condenados a muerte? ¿Pereceríamos como muchísimas personas perecieron en el diluvio y así también van a perecer cuando Cristo Jesús venga? Si vamos a ser salvos y si ya estamos en el arca que es Cristo Jesús, la salvación es por su gracia y su misericordia. Debemos adorar al Señor con corazones agradecidos. Y así como hizo Noé, lo primero fue adorar a Dios. Que lo primero este día martes y los días venideros sea adorar a Dios.